Son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 12 de octubre del año 2017. En estos momentos se une la señal de la frecuencia modulada al 90.5 y la del internet que aparece en la página www.v.mx/radio para llevar hasta usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. De cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. la luna con su reflejo, en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo, en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Hoy estamos a jueves 12 de octubre, día feriado para mucha gente, para muchos no, como nosotros, pero con muchísimo gusto estamos aquí saludándoles desde la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de FM. Estamos también en internet en línea y saludando a todos los revisteros que en alguna parte del estado de Veracruz y estados circunvecinos o en alguna parte del planeta a través de internet están escuchando el programa La Revista. Cielo medio nublado aquí en la capital del estado de Veracruz. Habían anunciado que este frente frío recorrería el estado entre miércoles y jueves. Hoy es jueves, ya irá rumbo al sur. Y problemas allá en el norte, allá en Tamiahua, con mucha lluvia, inundaciones. Y bueno, pues lo de la época siempre es lo mismo. Aquí nosotros, pues a buen resguardo en nuestra cabina, calientitos, muy rico. Y muy contentos de poder platicar con ustedes durante 1 hora 30 minutos, ahorita ya un poco menos. Pues de todo lo que usted ya sabe que tiene el programa La Revista. La responsabilidad de la emisión de hoy, dado que es día festivo para muchos de nuestros compañeros, correrá a cargo de Joel Bonilla, aquí en los controles técnicos. ¿Cómo estás, Joel? Qué gusto en saludarte. En ausencia de Chuchín, que ha podido dormir 20 minutos más, porque ya cuando se acostumbra a un horario ya es imposible dormir más, aunque uno quiera. Así que saludos a Chuchín. Bueno, saludo con mucho gusto también a mi amigo y compañero Jorge Escamilla. Él está aquí encargado de la fonoteca y nos va a hacer el favor de musicalizar el programa el día de hoy con la asesoría del mismo Joel. Así que reclamaciones o felicitaciones, ya saben con quién. Y Carlos Romano, en nombre de todos los compañeros de aquí de Radio Universidad Veracruzana que coordina Ernesto Colinot, les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. No presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Muy bien, pues son las 8:10, las 8:10. Hoy tendremos un poquito de problema con los teléfonos porque descansan nuestras compañeras secretarias. Pero en el caso de la llamada de Armando, pues la tomaremos acá directamente. Por si nos estás escuchando, Armando, buenos días. Nuestros tuiteros revisteros, desde muy temprano, incluso antes de que empiece el programa, pues ya están haciendo acto de presencia tuitera. FG2, Fernando González, dice: Justin Trudeau, bienvenido a México. Él es el presidente de Canadá. ¿Sería posible su ayuda para llevarse las mineras canadienses a su país? Muchas gracias. Bueno, vamos a retuitear esto. Y por ahí que se pongan de acuerdo, ¿verdad?, para el Tratado de Libre Comercio. Oye, qué engorroso, de veras este Trump es insoportable, de veras es odioso. Ya nos tiene hartos a los mexicanos, porque con todos estos amagues de salirse del TLC, pues entonces, ¿para qué entraron? Si él ya sabía que no iban a estar, ¿para qué entraron? Es una simulación, ¿no? Es que ya nos caes muy gordo. Dice, no, pues ya finalmente yo voy a hacer un tratado. Yo siempre he estado en contra del tratado que ha lastimado mucho a los norteamericanos, y entonces yo creo que voy a hacer un tratado con uno solo de ellos, y ese es pues Canadá, ¿no? Ahora vamos a ver si Canadá tiene más coincidencias que las que nosotros podamos tener con Estados Unidos para que se haga, vaya, que sean tratados ya bilaterales, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Trump? Él quiere desarticular el Tratado de Libre Comercio de tres países y hacer tratos con cada uno. De todos modos, pues habrá que creerle al gobierno mexicano de que está preparado, igual Canadá, para cualquiera de los escenarios, ¿no? Que son ya muy previsibles y muy anunciados, ¿no? Cada vez que le dan micrófono a Trump, y sobre todo ahora que estuvo Trudeau allá en Estados Unidos, ya debe estar por acá por México, o viene volando, siempre está amenazando con que se va a salir, y que se va a salir, y que no es cierto, que el tratado, y que, bueno, ay, ay, ay, ay, ay, no nos pongamos de malas tan temprano. A ver, donadores, por favor, en la cama número 219 del Seguro Social, en la clínica 11, una amiguita revistera, Mitzi Belay, que tiene deficiencia visual, ella no ve, acaba de tener su bebé, el bebé está muy bien, pero ella tuvo que entrar a terapia intensiva, alguna complicación ahí que yo desconozco porque le hicieron cesárea, y afortunadamente ya salió de terapia intensiva y necesitan sangre. La sangre que le pusieron la tienen que pagar. Entonces, es sangre A o sangre O, RH negativo. Cualquier sangre negativo, se la reciben a nuestros altruistas, donadores, revisteros, que solamente están esperando un llamado para ir a ayudar. Y ahorita con toda esta sensibilización, a partir de los sismos, y que pues ha llevado a mucha gente a un despertar de conciencia, ¿no? Que siempre está latente, somos seres humanos, y bueno, pues toda la ayuda que se ha volcado, eso se contagia, así como también se contagia luego lo malo, se contagia lo bueno, y se ve uno tanta gente que está ayudando, pues dice uno, pues ahora me toca a mí ayudar, ¿no? Entonces aquí está, en la clínica 11, cama 219, Seguro Social, Mitzi Belay. Me piden que lea este boletín, por parte de la coordinación de aquí de radio, luego con mucho gusto. Dice: la Universidad Veracruzana, a través de la Dirección de General de Vinculación, en alianza con la empresa Nuboil y la Fundación Cinépolis, llevan a cabo la ruta Cinépolis por una cultura de paz, mediante la cual se proyectarán funciones de cine gratuitas, masivas y al aire libre, para para concienciar. ¿Cómo? Bueno, para hacer consciente a la gente sobre la importancia del lema de esta iniciativa, del 9 al 13 de octubre en poblaciones marginadas, es decir, esto pues ya empezó antier. La primera función se dio el día 9 en la comunidad del Conejo, municipio de... Oye, qué padre, ¿no? Como el cine trashumante. O sea, funciones de cine al aire libre, me parece un proyecto interesante, ¿no? Y allá en el Conejo, imagínense, municipio de Perote, donde alrededor de 300 personas, qué bueno que no está haciendo mucho frío todavía, unas 300 personas, en su mayoría niños, gozaron la película Little Boy. El objetivo es desplegar contenidos socialmente relevantes para el contexto de las comunidades, con la intención de contribuir con herramientas que promueven la paz y a la vez que los habitantes de las comunidades pues disfrutan de las maravillas de la experiencia del cine. Previo a la proyección de la película, Héctor Cruz, jefe del Departamento de Vinculación y Comunitaria de la UV, destacó la función educativa del cine, la importancia de que este medio sea usado para difundir un mensaje de paz en las comunidades. Paola Verde Añorbe, jefa de Mercadotecnia de Nuboy, le afirmó que hablar de cultura, de paz en las comunidades a través de experiencias de cine puede tener un efecto social transformador, lo cual es relevante en un estado donde la violencia es un tema que ha impactado negativamente a toda la sociedad, ¿no? Con esta ruta buscamos aportar la cultura de paz en las comunidades, hacer conciencia y sensibilizar a todo tipo de público. Y el cine es una excelente herramienta de comunicación para tener un impacto positivo. Los habitantes del Conejo reconocieron la mediación de la UV para que esta comunidad fuera parte de la ruta Cinépolis por una cultura de paz. Lourdes Rodríguez, habitante de ahí de la comunidad, comentó que el apoyo de la UV ha sido maravilloso para los lugareños y enfatizó que el que en esta ocasión muestren un mensaje de paz a un público compuesto en su mayoría por niños es muy importante para el futuro del planeta. Tere Miranda mencionó que muchos niños no conocían el cine, no lo conocían, y que gracias a la proyección de esta película podrán disfrutar de esta experiencia a la vez que aprender sobre la importancia que tiene, bueno, la paz en el mundo, ¿no? La muestra continuó su recorrido el día 10 en la comunidad del Paisano, municipio de Las Vigas de Ramírez. Ayer estuvieron en la Casa V de Coyopolan, en Ixhuacán de los Reyes. Y hoy jueves van a estar en Paso de Ovejas. Y finalmente el viernes 13 estarán presentes en la Escuela Secundaria Técnica número 1 de la ciudad de Veracruz. Los filmes proyectados serán Little Boy y Cadena de Favores. Está muy bien, me parece muy bien, pero no, siempre hay un pero, ¿verdad? ¿Por qué no llevan teatro también, no? A las comunidades, ¿por qué no llevan danza? ¿Por qué no llevan música? Seguramente ya lo tienen pensado y Rodolfo Mendoza, que ya ahora es el director de difusión cultural, probablemente ya estén viendo eso, ¿no? A partir de este ejemplo de esta alianza, ¿no? Que se hace entre Cinépolis y la UV. Muy bien. Recuerden también que el Festival Internacional Cuentos y Flores de nuestro amigo y compañero Iván Cepeda pues ya está tocando las puertas. Es el día 16, jueves 12, viernes 3, sábado 14, amigo, aquí. El lunes empieza, es decir, la próxima semana. Vienen Cuentacuentos de Uruguay, ahí viene Lorena Álvarez, viene Simón Gorlatsik de Polonia, viene también de México Gala Cuentasueños, cuentos dinámicos, interactivos, muy divertidos. Jorge Antonio García de México, reconocido experto en la narración oral para temprana edad, bebés de 0 a 3 años. Acuérdense que va a haber bebetecas ahí en la misma sede, en el colegio Simón Bolívar, que está aquí en la calle de Revolución. Ahí va a haber bebetecas, va a haber otro tipo de talleres. Va a estar también la compañía Abra Palabra de Brasil, cantos, cuentos, juegos, con mucho ritmo y sabor brasilero. Ana Prado de México, cuentera, titiritera, narradora, enfocada a la temprana edad, y bueno, supongo que Iván Cepeda también, el coordinador de este evento, pues estará allí. Funciones escolares con sentido social, bebetecas, talleres, noche de leyendas con Iván, cuentos para adultos y más. Teléfono 2281-650106. 2281-650106. Va a estar muy bien. Ahí en el Colegio Simón Bolívar, Revolución número 270, aquí en el centro de Jalapa. La próxima semana, día por día, les vamos a ir dando los los programas. Y el miércoles Iván va a traer algunos de los invitados internacionales aquí con nosotros. Bueno, estaba leyendo una nota interesante sobre los sacrificios humanos. Saben que todo mundo da por un hecho de que los sacrificios humanos se llevaban a cabo en la cultura prehispánica. Y hay una arqueóloga que desmitifica los sacrificios humanos mexicas. Es una investigadora de Lina, Jimena Chávez Valderas, publicó un libro que matiza lo descrito por conquistadores y frailes españoles acerca de dicha práctica. La práctica del sacrificio humano entre los mexicas es una verdad irrefutable, de acuerdo con fuentes históricas y arqueológicas. Sin embargo, los descubrimientos desde hace poco más de un siglo matizan en mucho lo descrito por conquistadores y frailes españoles en sus crónicas, fíjense. Y así lo señaló la arqueóloga Jimena Chávez Valderas, quien gracias a su análisis pormenorizado de los materiales óseos recuperados en el Templo Mayor de la antigua Tenochtitlan, pues se ha convertido en una de las principales especialistas sobre el fenómeno sacrificial en la cultura mexica. Tras publicar un libro sobre las exequias que tenían lugar en ese recinto para despedir a los difuntos de alto rango, de los que solo se han registrado 5 individuos cremados, Jimena Chávez se dio la tarea de abordar la otra cara de la moneda, es decir, las víctimas ofrendadas. La investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia sostiene que la negación del sacrificio entre los mexicas radica en el equívoco de tomarlo como una medida de grado de civilización, del grado, digamos, de civilización, siendo que esta fue pues una práctica religiosa común incluso para, es decir, para todas las culturas mesoamericanas y del mundo en general, no privativo de acá. Es en esencia, y como la propia etimología señala, el acto de sacrificar significa ser sagrado, es decir, convertir un ser humano o un animal, según el caso, en un medio de comunicación con lo sagrado a partir de su destrucción de un ser humano o de un animal. Menciona como una nota al margen antes de abordar su nueva publicación. Ahorita me acordé del Corazón de Piedra Verde de Madariaga, un libro precioso, no sé qué tan cercano a la realidad histórica, pero que es una novela padrísima, ¿no? En donde pues se tocan muchos temas que tienen que ver con la cultura tanto prehispánica como española, porque los dos personajes son uno español y una azteca, una india azteca, y bueno, su encuentro y el amor, ¿no? A propósito de encuentros, como hoy 12 de octubre. El objeto de análisis, bueno, dicen que encontronazo. El objeto del análisis del libro Sacrificio Humano y Tratamientos Ciales en el Templo Mayor de Tenochtitlán, editado por INAH. Son 99 individuos decapitados y dos infantes recuperados en 26 ofrendas. Y en el relleno constructivo de esta edificación, principalmente en la plataforma que correspondía al adoratorio del dios de la guerra Huitzilopochtli, y algunos procedentes de la plaza principal frente a este. Ahora que vienen los festivales Mictlán, bueno, festivales de muertos o festivales de Todos Santos, está el Mictlán, el Mictlancito, el Mictlanzote, está, pues afortunadamente cada vez son más los grupos que se abocan a un festejo, poquito más formal, digamos, a veces un poquito fuera de la tradición, porque ya tenemos nuestro referente de siempre en Aulinco, ¿no? En nuestros altares aquí, en las escuelas y todo esto, pero tenemos el Mictlán, que ahora se lleva ya desde hace varios años ahí en el Parque Bicentenario. Tenemos el Zompantli, que es otra posibilidad de un gran festejo de muertos muy parecido al del Mictlán, porque ha habido, pues es una especie de escisión que hay de incompatibilidad de caracteres, digamos, de las gentes que empezaron o que continuaron con lo que nosotros iniciamos en 1999, y están pues haciendo sus propios eventos aquí en el Parque Murillo Vidal. También se van a llevar a cabo eventos en esta fábrica de San Bruno, que ya la tienen ahí algunos grupos de la sociedad civil, y ahí se va a llevar a cabo también Festividad de Muertos. Y el grupo Seacatl, que normalmente usted se los puede encontrar algunos días, lunes, viernes, por ejemplo, con sus danzas prehispánicas y la difusión de la tradición mexicana, van a hacer su propio evento de muertos, muy muy atractivo, ahí en Jalitic, los días 28 y 29, ya les estaremos avisando. Ya luego el 31 empiezan los otros festivales, y ya les estaremos dando cuenta de ello. Bueno, ¿qué más? Tenemos también que ya al ratito, dentro de unos cuantos minutos, va a iniciar uno de los diálogos, no sé si el quinto o el sexto, ya perdimos la cuenta, ahí en el Centro Recreativo Jalapeño, en donde pues se va a hablar en diferentes mesas sobre los derechos humanos. Y como todo tiene que ver con los derechos, pues va a ser muy atractivo porque para la gente, porque todos tenemos algo que opinar acerca de nuestros derechos a la educación, nuestro derecho a la cultura, nuestro derecho a la seguridad, ¿no? A la seguridad pública, nuestro derecho a estar en una ciudad limpia, nuestros derechos como peatones, que cada vez son más pisoteados por estas ciudades que están, ya parece, hechas para automóviles, los derechos de las minorías por sus preferencias sexuales, los derechos de los discapacitados, como en el caso de Mitzi, que incluso les comento que ella está junto con la maestra Patricia Aguirre haciendo un montaje, ahorita suspendido por la convalecencia de Mitzi, sobre la necesidad de concientizar a la gente sobre la necesidad de facilitarle a los discapacitados pues su desarrollo en su vida cotidiana, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con lo que hacen los municipios, los ayuntamientos en sus ciudades. Bueno, todo eso, la seguridad de nuestros hijos cuando se van a divertir a los antros, a lo que sea, va a haber varias mesas en donde se van a tocar todos estos temas de los derechos humanos, de la seguridad y de la seguridad ciudadana. Al ratito, ya a las 9 de la mañana, se inaugura un foro más muy exitosos en el buen sentido de la palabra, tanto de público como de participación, como de un ambiente de camaradería propositivo, de esperanza, de la necesidad, ¿no?, de que la ciudad de Jalapa pues no se nos empiece a, que ya empezó, a desmoronársenos en las manos de repente, ¿no? Nos acordamos de la Jalapa de hace algunos años y decimos, pero ¿dónde quedó aquello, no? Aquel paraíso que conocimos realmente. Entonces, hay esperanzas de que sí se pueden, por lo menos, sentar las bases para ir recomponiendo tanto el tejido social a través de políticas públicas que tienen que ver con la difusión del arte, de la cultura, la educación, de lo que hemos hablado tanto, de acuerdo a las facultades del ayuntamiento, ¿no? Porque pues esto obviamente tiene que ver también el gobierno del estado, tiene que ver el gobierno federal y tienen que ver desde luego todos los ciudadanos. Es un asunto de todos, no que yo por qué, para eso pago mis impuestos. No, es un asunto de todos. Entonces, pues se abren las puertas para que la gente vaya y opine. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, de la música que nos preparó Jorge Escamilla. Joel Bonilla, si eres tan amable, 8:30 a.m. 30 años de tradición radiofónica, La Revista. Continuamos. Pues quién sabe qué trampa le hicimos al teléfono, ¿verdad? Que no se oía la voz de él, pero que levantamos el teléfono en el momento justo y ahí estaba Armando. Y el teléfono ahí ahorita, ¡ay, me falló! ¿Cómo estás, Armando? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Fíjate, Carlos, que ya nos levantamos y no sé si te habías dado cuenta, pero yo hoy me levanté, abrí mi ventana y ya estaba el otoño aquí. Puesto, sí, cerca. Sí, sí. Qué rico, cerca, ¿no? Soplando, muy rico, fíjate. Sí, rico. Muy rico y esperemos que nos dure un poco, porque acuérdate que con esto del cambio climático, hoy es otoño y mañana mismo es verano, o al rato es verano, ¿sí? Unos calores tremendos. Pero el otoño, no sé qué tenga, pero el otoño ha inspirado a muchas personas, a muchos escritores, a muchos novelistas. El otoño es de alguna manera recurrente en la literatura por la nostalgia que el clima nos comparte, que el clima nos nos empapa un poco. Y a partir de esas imágenes, y todavía un poco motivado por el ser amado, por la persona amada, pues entonces se pone uno a escribir. Tengo la intención de publicar un libro que se llame Viernes Contemporáneo, en donde pueda yo meter los muchos textos que he escrito en ya más de 20 años de estar escribiendo artículos en los periódicos, textos seleccionados que tengan que ver con la literatura o que tengan que ver con el oficio de la literatura. Uno de estos textos ya lo he leído en la revista, pero lo he leído hace como 3 años, hace 2 años, y de repente otros son los públicos, y uno, como dice Borges, o como dice Heráclito, uno no se baña 2 veces en el mismo río, porque o el río es otro, y uno también termina siendo otro. Por eso es rica la relectura, porque la relectura nos invita precisamente a buscar un documento que ya habíamos explorado, y darnos cuenta que el documento ha cambiado, no tanto por el documento, sino por el contexto en el que nosotros lo estamos leyendo, estamos accediendo a él. Somos personas diferentes de un día para otro, de un momento para otro. Nuestra forma de pensamiento hace que el mensaje que nos dieron en un momento determinado tenga otro rostro. Este texto se llama En la tibieza de tu cuerpo, y espero venga incluido en ese libro que recopile todos los viernes contemporáneos que he escrito, te digo, los literarios en más de 20 años. En la tibieza de tu cuerpo. Esa tarde llegué con muchas dificultades al departamento. Una llovizna que bajó la temperatura a 5 grados centígrados me sorprendió desabrigado y en plena calle. Tú llegaste de la escuela y te pusiste a mirar el televisor desde la cama. Apenas hube entrado, te dije tengo frío, e instintivamente te acomodaste haciéndome un espacio en el lecho. Me quité la ropa y me introduje bajo las sábanas. La temperatura de tu piel me sorprendió. ¡Cuánta tibieza!, te dije. En aquel momento acomodaste tu cuerpo semidesnudo en el mío. Juntaste tus pies con los míos, pusiste tu espalda en mi pecho y tu cuello quedó a la altura de mi respiración. Tomaste mis manos y las llevaste a tu estómago, apagaste el televisor e intentaste dormir. Entonces comprendí que habíamos superado la barrera de la indiferencia. No necesitaste decir nada para que yo entendiera que, sin pretenderlo, me empezabas a amar. En diciembre se cumplieron 10 meses de estar juntos. Cuando nos conocimos, las diferencias hicieron que nuestros encuentros fueran no planeados y por lo tanto ocasionales. No sabía si después de mi última experiencia amorosa me convenía iniciar una relación con alguien tan joven como tú. Fue por eso que hasta 2 meses después te di el número de mi celular, a los 4 meses te llave del departamento. Rara vez salíamos al cine y siempre procurábamos los lugares solitarios. Claro, en el departamento las cosas eran diferentes. Nuestro espacio de júbilo se llenaba de pasión y siempre buscábamos en las caricias satisfacer al otro. En mí no era necesario tanto afán, porque tu piel sensible se estremecía como herida abierta. A principio pensé que lo provocaba era mi pericia en el tacto, pero después supe que en ti se elevaba el umbral del placer. Una noche tomamos demasiado vodka y nos confesamos nuestros dolores. Tu familia a la distancia te obligaba a la nostalgia, el recuerdo de tu padre y la enfermedad de tu madre te inquietaban. Por mi parte, las heridas de mi última relación, que se negaban a sanar, me obligaban a hablar de mi negación a enamorarme. Debo confesar que hice en su momento considerables esfuerzos por mantenerme indiferente, pero era difícil no apreciar tu mirada, la forma de tu boca, lo mismo que tu piel y la ternura de tus caricias. Al cabo de un tiempo, tú también practicaste la indiferencia. Por eso, después de varios meses de relación, lo único que nos mantenía unidos era la costumbre, la necesidad de compartirnos para mantener la soledad al margen de nuestras vidas. Pero las estrategias no funcionan cuando no acuerdan con las verdaderas intenciones. Poco a poco te fuiste metiendo en mi vida y sin darme cuenta ya esperaba el verano para junto a ti ver llover a través de la ventana. Ya esperaba el otoño para dormir tibio en tu compañía mientras afuera escuchábamos a la tarde discutiendo acaloradamente con el frío. Hoy me despierto junto a ti y me cuesta trabajo arrancarme de tus besos. Por las noches sucede que me adhiero a tu piel en el inicio de tus besos. Agradezco la belleza de tus formas cuando la luz de la luna que se introduce por la ventana las toca, cuando acaricia tu rostro con sus manos de polvo y este se inflama de ternura. No te podría dejar, no ahora que hablamos el mismo idioma, no ahora que nuestras diferencias nos determinan, nos identifican, nos unen, no ahora que se han roto muchos tabúes y la gente ya nos mira sin recelo, no ahora que he comprendido que el cariño que tú me das en tu circunstancia tiene más mérito que todo el amor que yo te pueda brindar, no ahora que conozco la dicha y no pretendo devolverla aunque la haya pedido prestada tan solo para unos cuantos días. Carlos. Sí, me acuerdo de este cuento especial para el otoño. Exactamente. Oye, ¿cuándo lo escribiste? Fíjate que este cuento lo debo de haber escrito cuando tenía yo un departamento en la calle de Tepic, que daba hacia la espalda de la sección 32, y entonces atrás de la sección 32 había unos eucaliptos, y tenía yo una mirada, y yo tenía ese departamento donde, por cierto, espantaban. Yo tenía ese, y aguanté los espantos durante mucho rato. A mí nunca me han espantado realmente bien, pero sí he visto cosas y digo, pero no me dejo espantar. Los aguanté precisamente por la mirada. Yo me despertaba y veía yo el pico de Orizaba. Veía yo los eucaliptos atrás de la sección 32 y estaba yo ahí en un completo ambiente de naturaleza. Y ahí una tarde, sí, de repente me encontré en esta situación en la que lo único que me abrigaba no eran las cobijas, sino la tibieza de un cuerpo. Ah, qué rico. Muy bien. Fíjate que el día de ayer estuvo con nosotros Enrique Salmerón, Carlos. Ah, sí, qué bueno. Y Enrique Salmerón de repente nos invita, cuando lo escuchamos, cuando estamos cerca de sus interpretaciones, a tratar de comprender lo que es la música. Y muchos han dicho, Carlos, que la música es una arquitectura de sonidos. Arquitectura de sonidos y silencios. Y de repente a mí se me despertó la idea de tratar de definir la música, y es lo que es el trabajo en el que me encuentro ahora. Tratar de definir qué es realmente la música. No quiero ser tan pretencioso, qué absurdo. Tratar de definir qué es realmente la música, no. Tratar de entender para mí lo que es la música. Y creo que la música es la parte más abstracta del arte. Lo más inmediato que tenemos nosotros en el arte nos llega por la música, Carlos. Y muy pronto es lo que vamos a trabajar. Ayer estuvo Enrique Salmerón ante un auditorio lleno de adultos mayores. Fueron algunas personas también invitadas, algunos que escucharon tu programa y que saben que siempre son bienvenidos en la Quinta de las Rosas. Creo que nos despedimos porque ya están los perros aquí. Empezaron a ladrar. ¿Quieren entrar al aire? Exacto. Oye, pero ¿qué te iba a decir? Hoy no hay taller, Carlos. No. Hoy no hay taller porque hoy es el Día de la Raza y hoy no hay actividades en la Quinta de la Rosa. Cierran la Quinta, sí. Pero el próximo martes tenemos taller de 10 a 12 de poesía Y el jueves tenemos un recital con Esther Mandujano y Noemí Briones el día 19, jueves 19, de 4 a 6 de la tarde en la Casa Grande de la Quinta de la Ya Rosa. Nos estarás comentando la próxima semana. La próxima semana les paso detalles, pero como te digo, un agradecimiento a Enrique Salmerón, sí, porque hizo el deleite de un auditorio repleto completamente. No, qué bueno, qué bueno. Estamos aquí, Carlos. Bueno, buena semana, Armando. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Armando Ortiz. Ay, estos teléfonos. Como dice Armando, y yo, mira, bajo los auspicios ya de Ernesto Colinot, que no es una labor fácil luego convencer a algunas personas de dependencias burocráticas, ¿no?, que están acostumbrados a un ritmo. No digo que no cumplan con lo que tienen que cumplir, pero sí a veces los ritmos son incompatibles con determinadas instancias. Me refiero, por ejemplo, a las de teatro. Es decir, cuando se mete un presupuesto teatral, digamos, de la UTEUB, no sé, ahora a lo mejor ya están más coordinados, pero antes, no, pues sí va a salir el dinero, pero el cheque que todavía no lo firma el contador y que no sé qué. Oiga, esto lo necesito ya, porque el estreno está al día. Pues sí, pero fíjese que la secretaria, no, hombre, verás, es un tour de force, digamos, a veces conseguir los recursos. Y en el caso de la radio también. Es decir, hay que hacer una labor de convencimiento, de concientización, de la posibilidad de acelerar los ritmos para que esto pueda ir saliendo. Se los digo porque ya las deficiencias que hemos tenido con internet, porque somos la última parte de todo lo que es la línea que parte de rectoría, ya llega muy débil, según me dicen los técnicos, porque somos la última parte aquí, Radio UV. Y eso implica que ha habido ciertas deficiencias aquí, pues ustedes se habrán dado cuenta. Ya bajo los auspicios de Ernesto ya nos van a poner una línea directa de rectoría para acá. Hoy se agradece. Tenemos pendiente lo de los teléfonos, que ahí sí, no sé. No sé en qué estriba el problema, no sé si es la compañía. No sé por qué no se ha podido arreglar, ¿no? Después de tanto tiempo, porque no es de hoy. Sirva esto como una disculpa. Ya está echamos relajo. Bueno, pues ¿qué hacemos, no? Ni modo estar haciendo coraje todo el tiempo. 12 minutos para que sean las 9 de la mañana, 12 para las 9. Continuamos con la música que nos ha escogido Jorge Escamilla para esta mañana. Joel, si eres tan amable. Don't go changing to try and please me. You never let me down. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. No love, I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone. Take till you believe in me the way that I believe in you. Don't go trying some new fashion. Don't change the color. You always have my unspoken past. ocean. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. I never want to work that hard. No, no, I just want someone that I can talk to. I want you just to. Programa añejo que se renueva todos los días, la revista. Continuamos. Seis para las nueve. A ver, lo primero que escuchamos fue de Bebo Valdés, El reloj de Pastora, con eso iniciamos. Luego, estas canciones de amor, del disco Love Songs, Just the Way You Are, y Travis, The Boy with No Name. Ahí está más o menos los créditos. Bueno, hasta ahí vamos por esa parte. Enrique Salmerón, ¿cómo estás, Enrique? Qué gusto en saludarte. Dice, nombre, gracias a la invitación de Armando, fue hermoso compartir con los adultos mayores los sonidos de mi guitarra. Muchos saludos. Dice, además, casi todos ellos son revisteros y revisteros de corazón. Sí, sí, lo sabemos muy bien. Humberto Silva, otro muy buen amigo desde hace mucho tiempo de este programa. Dice, buenos días, Carlitos, un saludo a todos, en especial a Joel, te manda saludos, Humberto, que hace tiempo que no he visto, y para ti un fuerte abrazo. Gracias, Humberto Silva. Bueno, mi queridísimo compañero, amigo Paco Aragón, ¿cómo está usted? Pues muy bien, Carlos, muy buenos días, y muy buenos días a tus amables revisteros que nos sintonizan todas las mañanas. Buen evento tú mañana, ¿no? Así es, Por mi raza, que es un proyecto de Armando Mora, este tenor jalapeño, orgullosamente jalapeño, reconocidísimo a nivel nacional e internacional. Y fíjate que Armando ha tenido, digamos, de unos años para acá, una iniciativa muy interesante, porque él da clases, hace talleres de canto, y tiene alumnos de diferentes edades, tanto chavos que empiezan a buscar esa ruta del bel canto y gente que ya tiene preparación, e incluso adultos mayores, algunos se han dado la cita en algunos talleres de Armando. Oye, me dijeron que tú eres un buen tenor. Pues eso dicen, va, mañana vamos a... Pero no te has dedicado... Bueno, te conocemos con la guitarra y cante flamenco. Hay un dato, yo en la Facultad de Música en algún momento estudiaba las dos carreras, estudiaba guitarra y estudiaba canto. Ah. Sin embargo, llegó un momento en que tuve que definirme, sí, pero sí. El canto es una cosa que me ha apasionado mucho. Mm. Y justamente con esta oportunidad que da Armando Mora, qué bueno. Para volver a, digamos, a esa ruta, pues yo he asistido a muchos de sus cursos. Y bueno, ahora nos integramos justamente para llevar este concierto que se llama Por Mi Raza, que es, digamos, festejando la hispanidad, que hoy es el mero día. Uh-huh. Y entonces el programa está constituido de dos partes. Uno que es la música española, que incluso estamos escuchando de fondo un dueto de una zarzuela que se llama Marina. Uh-huh. Un dueto entre dos marineros. Ya sabes, el amor de una mujer que se va con otro, etcétera, ¿no? Uh-huh. Lo de siempre. Entonces, ese dueto, voy a cantarlo con Armando. Ah, mira. Y entonces, y luego viene la parte mexicana. Uh-huh. También hicimos una adaptación de una canción popular española que se llama Adiós Granada, de otra zarzuela que se llama Los Emigrantes, y aquí hicimos una adaptación, bueno, un arreglo para guitarra flamenca que lo hice con Armando, y suena muy bien, o sea, le da otro carácter. Esta es para orquesta o hay una reducción para piano, pero en esta ocasión hicimos un arreglo para guitarra flamenca que justamente inicia el espectáculo con estas granaínas. Y la segunda parte es música mexicana, ¿no? Va desde José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez. Ay, Tomás Méndez me gusta mucho. Y entonces, y estamos invitando también a muchas voces que todo el mundo conoce, ¿no? Por ejemplo, está Doris, esta cantante que estuvo muchos años en Orquesta de Música Popular, Doris Ortiz, que después tuvo un programa de boleros en el Canal 11, que ahorita dando giras en Sudamérica. Y está aquí ahora Mese Merari, por supuesto, no, también. Pues sí. Doris Riaño, que es una chica que también estuvo en la Orquesta Música Popular. Uh-huh. También tiene pues una trayectoria interesante. Clara Liz Mora, la hija de Armando. Algunos tenores. Y entonces, pues, de toda, digamos, esta compañía, por decirlo de alguna manera, que se ha formado, digamos, como consecuencia de los talleres de canto, pues entonces vas a encontrarte gente, digamos, que ya tiene una trayectoria, pero también... los chicos que están tomando los talleres, y entonces pues, se tratan de hacer las escenificaciones, por ejemplo, en la parte española de la zarzuela, como la zarzuela de las sombrillas, ¿no? Que es parte de... y entonces, bueno... Se escenifica porque somos, ¿qué te gusta? Más de 20 personas en el escenario cuando estamos cantando todos juntos, ¿no? Entonces me parece que es un espectáculo que vale la pena, pues, vale la no? pena porque digamos en la parte de la música española evidentemente bueno existe esta vena castiza, ¿no? Muy dramática a veces y que seguramente la gente también conoce, pero viene la parte mexicana e iniciamos con una canción de que hizo famosa Jorge Negrete que se llama Yo Soy Mexicano. Sí, como... y de ahí para el Real, ¿no? Entonces es un espectáculo que dura aproximadamente 2 horas. Pues ahorita que la mexicanidad está al tope. Así es, entonces me parece que es un programa que vale la pena. Y vale la pena que la gente vaya, ¿no? En alguna entrevista Armando decía que de pronto en Jalapa es reconocida a nivel cultural, sobre todo musicalmente, pero hay tanto que de pronto se vuelve doméstico, ¿no? Entonces, pues la gente sabe que Jalapa puedes ir a escuchar un concierto de jazz o... Sí, pero hay cosas especiales como esta que no se dan frecuentemente y eso da motivo a la otra pregunta, que no es mucho trabajo para una función. ¿O piensan dar varias? Es mucho trabajo para una función, sí lo es. Yo creo que en la cuestión mercadotécnica a lo mejor valía la pena hacer 2 o 3 funciones. El asunto es que, como tú lo sabes, que las instituciones no tienen dinero para esas cuestiones, ¿no? Te pueden decir en el mejor de los casos, pues ahí está el espacio, ¿no? Uh-huh. Pero la cuestión de la producción, de la promoción, de los carteles, o sea, es una inversión. Y que a lo mejor sales tablas, ¿no? Y entonces ahí hay una perspectiva que se abre. Bueno, te quedas con lo que estás haciendo, digamos, a nivel coloquial ya. Digamos, das el concierto final del taller en un lugar donde va nada más la familia, etcétera. O le apuestas, digamos, a que pues con los boletos de la taquilla pues recupera la inversión y que no haya una ganancia, pero finalmente... existe la posibilidad de proyectar lo que se está no, haciendo. No, ya más en este caso y con las gentes que están como tú, como Armando, Mese y mucha gente, seguramente que la gente va a ir, ¿no? Pues eso esperemos, esperemos. Los boletos, en el IMAC. En el IMAC, los boletos cuestan 120 pesos y 200 por una área preferencial. Esperemos que... Qué bueno que le pusieron área preferencial y no VIP, que eso es bien chocoso. Así es, no, área preferencial. Así es. Y entonces, bueno, pues los esperamos mañana hasta las 8 de la noche. Viene un pianista, digamos, a la parte clásica, muy buen pianista también, no recuerdo en este momento el nombre del maestro, pero es una garantía. Y bueno, iba a estar un mariachi, Perla Tapatía o algo así. Entonces, músicos, todo músico en vivo y todo el mundo cantando. España y México. Y México. Uy, pues qué rico. Esperemos que puedas acompañarnos. Sí, cómo no. ¿A dónde los boletos? ¿Ahí en taquilla? Los boletos se están vendiendo ahora en el Centro Recreativo y en una óptica que es Ópticas Barcelona. Barcelona, pero en Plaza América. En Plaza América. Sí, pero creo que es más fácil que puedan adquirirlos ahí en el Centro Recreativo. Uh-huh. Y yo supongo que habrá una taquilla, pero bueno, valía la pena que se dieran. Pues de una vez comprarlos. Exacto, ¿no? Porque yo pienso que sí. ¿No son numerados? No. Ajá. Bueno, salvo el área preferencial. Ajá, pero bueno, la expectativa es grande. Es grande porque, te digo, participamos muchos. Y además es muy bonito porque existe una cuestión como fraterna. Todos hemos coincidido en algún escenario, nos conocemos de mucho tiempo, todos los músicos, todos los cantantes, etcétera. Entonces, hay una sinergia muy especial. No, pues sí. Entonces, eso también eso se transmite. Va a contagiar. Sí, por supuesto. Entonces, la invitación está por Mi Raza. Mañana el concierto a partir de las 8 de la noche. En el IMAC. Muy bien, querido Paco Aragón. No, te agradezco infinitamente el espacio. Que todo salga muy bien. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Nos vemos. 9:02 a.m, las 9:02 aquí en la revista. Tenemos más música. Mi estimado Joel Bonilla. For the watershed, some alive and some are dead. Makes no difference when they're in your head. Keep the door open a crack so I can see them when they attack. Some are white and some are black. Makes no difference when they're on your back. And I can't stop. And I can't stop driving, 'cause the day is dying, dying, dying. My eyes wide open. Count the sheep jumping the fence so I can see deep is when I'm feeling tense. Disbelief hung in suspense. Eyes are down, it's my own defense. And I can't stop crying. And I can't stop driving. 'Cause the day is dying, dying, dying. My eyes wide open. radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. Y también para invitados vivos. Muy como vivos. Como Germán Martínez. La bonita. Y Enrique Reyes. Enrique Reyes. Que anda de bullerista aquí asomándose nada más, espiando. Y anda viendo a ver qué bocadillo literario va a preparar. Que no tiene nada que hacer. ¿Cómo estás, querido Carlos? Henry Boy, ¿cómo estás? Yo te va muy bien, pues yo contento. Fíjate que cuando me dan mis dosis de sadomasoquismo, veo fútbol mexicano. Pero cuando quiero el placer, veo el béisbol. Ah, por los Yankees. Claro, entonces sí. Qué bien jugaron. Han estado jugando bien. Bueno, todavía falta. Que van a jugar ahora la final de la Liga Americana, ¿no? Tiene muchos tiempos muertos ese deporte. Me duermo entre una cosa y otra. No, yo no. Me da tiempo de leer. En el estadio sí es rico. Ah, cómo no. Sí, sí, sí. Porque además estás, pues ahí en el ambiente y todo, ¿no? Sí, pero fíjate que en los años recientes, sobre todo el béisbol mexicano, se les ha ocurrido hacer como tener un DJ en el estadio. Ah, y ponen música para todo. Horrible. ¿No? Horrible. Entonces, no sé, me imagino. Hace 2 años que andaba en la Feria de Guadalajara, fui a ver a los Charros de Jalisco. No, ya no soportaba. Qué aficionado eres, vas a ver a los Charros de Jalisco. Sí, claro. Híjole. Voy a contar a los Venados de Mazatlán. Híjole, nunca lo hubiera imaginado. Y aparte, en es como si vas a ver, es como si yo voy a ver un juego entre Zacatecas y los murciélagos de Tlacotalpa, no sé qué. Además, fue de Extraín, acabó como a las 12 de la noche. Ah, uno muy famoso. Entonces, la cuestión fue de que ya no aguantaba la música. Era como si estuviera en un antro. ¿Entre cada entrada? No, entre bateador y cada bateador tiene su música, y cada lanzamiento hay una acción. Entonces, no, era demasiado, un exceso. Bueno, también el pirata luego ponen unas. Sí. Bastante malas. Sí, hay como un intento de hacer. Una vez fue como ninguno ahí al pirata. Ah, sí, al estadio Azteca. Yo dije, les van a chiflar, porque es buena salsa, ¿no? No están No, bien, los recibieron, no sé. Ellos también estuvieron en el estadio Azteca. Sí, yo los vi ese juego por televisión. Ajá, sí. Ah, cómo sufrí. Porque ellos sí les chiflaron, porque más salieron de rojo. Ajá, sí. Pues venían de Veracruz, ¿no? Claro. Y ahora de Veracruz. ¡Oh! Pero aparte, y nos goleó el América. Sí, además. Pero era su mejor época, el Tiburón, ¿no? Sí, creo que estaba Omar Palma y Comas. Por supuesto. Ese equipo muy bueno. Los Ríos, ¿no? La portería. Sí, pero el América, pues sí. Y en el Azteca se le dificulta al Veracruz. Pero no es altura, ¿no? Lo cierto es de que ahí el combo ninguno se veía bien chiquito. Un combito. Un combito, y ya ni decir de Leonardo, que apenas se veía, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, pues sí, pero depende de qué localidad estuvieras. Sí. Si vas hasta arriba, pues no veías nada, no, más que unos. Ni lo oyes. Pues sí. En fin. J. Ramos, buena selección musical la de hoy. Y buen programa también. Gracias, el coronel tuitero. El coronel 70. Coronel 70. Muy bien. Pues mira, Carlos, hoy traigo un libro que es una investigación fabulosa que realizan Mario Vázquez Torres, Jacqueline Campos Jiménez y Mauricio Juárez Fragoso, que se llama Árboles Tropicales de Veracruz. Uh-huh. Ese es de la colección Quehacer Científico y Tecnológico. Uh-huh. Y es un gran trabajo que inicia Mario Vázquez Torres. Mario Vázquez Torres, pues ha sido incluso un investigador. Claro, y gran botánico. Uh-huh. Ha sido doctor honoris causa por una universidad italiana, y aquí en nuestra universidad también se le dio la medalla al mérito, Universidad Veracruzana. Entonces, gran parte de su trabajo lo realiza aquí en Veracruz, y desde hace muchos años ha ido a Uxpanapa. Este es el lugar donde prácticamente nadie habitaba, nadie tomaba en cuenta, ¿no? Pero es una riqueza impresionante, Uxpanapa, en cuanto a la ecología misma, ¿no? Entonces se dio la tarea desde hace mucho tiempo de ir recolectando pues todas las especies de los árboles tropicales de Veracruz, o sea, los que pertenecen a la entidad veracruzana, porque ha habido también otros árboles y otras especies de diversas plantas que han traído de otros lados, por supuesto, ¿no? Entonces él, digamos que hace el acta de nacimiento de todos los árboles que se encuentran, que son veracruzanos. Entonces es un trabajo impresionante, porque es una, cada uno hace una ficha, o hacen una ficha, que viene su nombre científico, su nombre común, los datos fenológicos del árbol, y viene cuáles son sus usos, para qué, en dónde se encuentra y cuáles son sus usos, ¿no? Cuál es la función de estos árboles, y viene, viene una, un dibujo de las hojas, de las ramas de los árboles, para identificarlos, que también es un trabajo es tremendo. Es que eso, ¿no? No lo entendemos muy bien. Exacto. Salvo los que tenemos, por ejemplo, una sobrina que estudió biología y en su maestría escogió una plantita, una plantita que no es muy común. Pues la anda siguiendo a donde le dicen que hay, y es capaz de estarse ahí en lugares inhóspitos, peligrosos incluso. Estudiando su plantita. Alguien tiene que hacer ese trabajo. Alguien tiene que hacerlo. Además, es la vida. Simple, sencillamente es la vida. Imagínate lo que significa un árbol. Un árbol es fantástico. Aquí lo, en la presentación lo hacen una llamada de atención de lo mal que nos portamos con los árboles. Aquí lo que registra son 250 especies. Y es una muy buena cantidad, y todavía tienen más material, tienen más material para publicar. Y como tú dices, Carlos, ellos van a lugares inhóspitos a buscar todo tipo de especies, que además no es tan fácil identificarlas, porque pareciera que todas están camuflajeadas, ¿no? Aparentemente son iguales y hay diferencias, hay incluso algunas especies que tienen sus diferencias características especiales, y eso lo van descubriendo. Entonces, este libro, que es un registro importantísimo de los árboles tropicales de Veracruz, también nos hace ese llamado a que respetemos los árboles, porque un árbol pues nos da para muchísimas cosas, ¿no? Y simple y sencillamente su función en el planeta. Lo que tarda en crecer, ¿cuántos años? Ese es el problema que ellos dicen. Nosotros lo tiramos con una facilidad impresionante para hacer ciudades, para hacer colonias, para hacer plazas comerciales, para hacer pastizales, porque algunos piensan que es más fácil ganar dinero con las vacas vendiendo carne y leche, y entonces se hacen pastizales y se tiran la parte de bosques o selvas, ¿no? Todo eso para regenerarlo, Carlos, tarda, de acuerdo con los cálculos de Mario Vázquez Torres, Jacqueline Campos y Mauricio Juárez, tardan como 200 años en recuperarse, si es que estás interesado en recuperar los árboles. Son 200 años aproximadamente. Fíjate nada más. Entonces, y el ritmo en que los tiramos es mucho más rápido. Criminal, es completamente. Entonces, este libro, además de ser un trabajo científico con mucha seriedad y muy, muy bueno, pues nos llama también a esta conciencia, ¿no? A llamar a la conciencia de proteger nuestros árboles. Y además, cuando vemos las fotografías por satélite de la República Mexicana, y la parte este y la parte sur-sureste se ve verde completamente, ya desde el norte de Veracruz hasta Quintana Roo, se ve verde nuestra República Mexicana, mientras que del centro hacia el norte se ve árido desde el satélite. Entonces, busquemos conservar estos verdes y estos árboles que se encuentran en este territorio. Es nuestra responsabilidad, digamos, de hacerlo, ¿no? Si bien el árbol nos funciona para casas, nos funciona para leña, nos funciona para diversos usos, hasta medicinales, por supuesto. Y si no, algún día vamos a estar como en ciertas películas, ¿no? Como cuando el destino nos alcanza. Exacto. Y Blade Runner. Sí, exactamente. En esta última Blade Runner. No la he visto. Una plantita, una florecita le llama tanto la atención al personaje, como diciendo, mira, es eso, una flor, ¿no? Margarita salió del pan. Sí. Salió del pan. Las margaritas salen de los panes. Pues creo que ahora sí. Bueno, en fin, dejo este libro es una maravilla. Es una pequeña enciclopedia de los árboles tropicales de Veracruz. Gracias, Germán. Y pues aquí lo dejo y aquí estamos el próximo jueves. ¿Estás muy bien, Carlos? Que te vaya muy bien. Bueno. Bueno, fíjate el nombre de este libro que se va a presentar. Presentación del libro El Buñuel. Homoerotismo y cuerpos abyectos en la oscuridad de un cine porno en Veracruz. ¡Qué nombre! ¡Qué maravilla! Homoerotismo y cuerpos abyectos en la oscuridad de un cine porno en Veracruz. De Rocío Córdoba, Plaza Jesús Pretelín Ricardes. Se va a presentar hoy jueves en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán de la UB, aquí en Diego Leño número 8, en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, Diego Leño número 8, a las 7. Quienes presentan: Salvador Cruz Sierra, Estela Casados González, saludos, y la autora Rocío Córdoba, también muchos saludos. Ay, qué interesante va a estar esto. Invita al Cuerpo Académico de Estudios Socioculturales, adscrito al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Perfecto. Bueno, ¿qué más? El Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Hola, Romano, ¿cómo estás? Pues bien. También es importante que a los árboles urbanos, tropicales y de todos se les dé un manejo apropiado. Pues mira, sabrán ellos de lo que están sugiriendo del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Saludos a Orlik Gómez. Muy bien. Saludos a René Barfusón, que amablemente nos manda esta invitación de este interesante libro de Rocío Córdoba, a quien mandamos un saludo también, desde luego. Bien, pues ¿qué tengo por aquí? ¿Qué tengo por acá? Música, la música que nos escogió nuestro compañero Jorge Escamilla, y que gracias a Joel Bonilla podemos estar escuchando. cada día, con nuestros revisteros, hacemos camino al andar. Continuamos. Bebo Valdés, su piano, buche y pluma namá. Saludos a Bruno Hernández, un taxista que es nuevo revistero. Saludos, Bruno. Ojalá que hay que corras la voz ahí con los pasajeros, ¿no? Que hay un programa muy bueno que se llama La Revista, de lunes a viernes, 8 de la mañana, aquí en Radio B 90.5 en FM. Ya empezaron los diálogos ciudadanos ahí en el Centro Recreativo Jalapeño, mesas de trabajo, derechos humanos, seguridad ciudadana, protección civil, para que Jalapa vuelva a florecer. Se espera la participación de ustedes, aunque no hayan mandado ponencia por la razón que sea, vayan. Sobre lo que se va a hablar ahí, seguramente tendrán alguna opinión. Y si no, pues por lo menos para estar enterados, ¿no? Estaría bien. Bueno, pues entonces, hay cafecito además, hoy se antoja un buen cafecito. Bien, dice Oscar de la Borbolla que uno cree que es importante, literalmente portador de algo que llega al mundo a través de uno y solo gracias a uno. Esta seguridad nos hace suponer que hacemos falta, que ahí por donde andemos somos necesarios, valiosos, insustituibles. Y en algunos casos, esa certeza se vive de manera exagerada. Nos parece incluso que el mundo no podía continuar sin nosotros. Bueno, se parece chiste argentino. O al menos no lo haría de la misma manera, pues nuestro aporte es esperado y que los demás están literalmente pendientes de nosotros. La verdad, en todos los casos es muy diferente, salvo en el amor. Cualquiera hace lo mismo que yo, o lo hace peor, o mejor, o simplemente hace otra cosa que para los efectos esperados es más que suficiente. Uno es prescindible, por muy García Márquez o por muy Heidegger que sea. La verdad es que ni ellos ni sus equivalentes en todos los campos han sido imprescindibles. Y la prueba es que llevan años de muertos y no ha pasado nada. Quiero decir que han pasado otros, que el hueco que ocupaban es como el hueco que ocupan los libros en el anaquel de una librería. Si no hay un libro, habrá otro. Y aunque sea cierto que no todos los libros son de igual calidad, para los efectos prácticos, cuando no está un libro, pues uno se lleva a otro. Oh, ese oye cruel eso, ¿no? Dejamos una huella con nuestra presencia y nuestros actos, sí. Sí, pero es como una herida en el agua. Ese desmemoriado elemento que por mucha agitación que en su superficie provoque una presencia, por muchas olas u ondas que se propalen, al rato cierra sus orillas, cicatriza, haciendo invisible la huella y vuelve a estar tan terso como antes de nosotros o de cualquiera. Que cada quien imagine lo importante que es en su trabajo, o en su oficio, o en la actividad que desarrolle. Que cada quien imagine lo importante que es. Y luego imagine ese mismo ámbito al mes de su ausencia. Y comprobará que ha sido sustituido por otro, que llega a ser más o menos lo mismo, ¿no? Sí, fíjate, se oye. Es como cuando ya ya no estemos nosotros, pues ¿qué va a pasar? Pues nada, pues habrá alguien aquí en el micrófono haciendo un trabajo probablemente mejor que el nuestro, ¿no? Y si no, por lo menos igual. Pero somos tan soezmente prescindibles, pues el mundo se las arreglará sin nosotros, como nosotros nos la hemos arreglado sin Einstein y sin Newton, y eso que ellos eran garbanzos de a libra. Pero tal vez en el amor y sus derivados, la amistad y otros vínculos, uno no puede ser reemplazado. Pero me temo que ni ahí, salvo en raras ocasiones en el que el deudo íntimo mueres de desdicha, en todos los demás casos la vida continúa. Y el muerto al hoyo y el vivo al pollo. Y es que en todo es así. Si al árbol se le corta una rama, le nacerá otra. Otra más torcida, más frondosa o más débil, pero otra, siempre otra. Pero uno se engaña, se pone sus ínfulas, se cree decisivo, trascendental y único, importante. Pero la verdad es que nadie es tan único que únicamente él y nadie más pueda ocupar su sitio. La verdad es que todos somos tan prescindibles como esta reflexión cruel de Oscar de la Borbolla. La herida en el agua, en sinembargo.mx. Muchas gracias a Joel Bonilla, muchas gracias a Jorge Escamilla y a los compañeros que laboran los días festivos y vacaciones aquí en la radio universitaria. Soy Carlos Romano, muchas gracias por su atención. También Lupita Páez se despide de ustedes. Mañana ya estaré con nosotros Chuchín. Por lo pronto, pásenla bien. Hasta mañana, buenos días. I was a fool to ever leave your side. Me minus you is such a lonely ride. The breakup we had has made me lonesome inside. I realize I love you 'cause I want you back. Sugar, this one is it. We both are so excited 'cause we're reunited. Hey, hey. Just more.